FM 98.5. Himno Nacional de Colombia, símbolo soberano de nuestro orgullo patrio. RCN es Colombia. FM siempre. 24 horas de contenido en vivo. RCN Radio, en casa contigo. RCN se identifica con la tranquilidad. A María José y muchos otros dueños de tiendas y supermercados les ofrecemos un servicio de desinfección profesional para que puedan cuidar a sus trabajadores y clientes. Con tranquilidad podemos apoyar a las empresas y salir adelante. Seguros Bolívar y Helpi. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Netmar. Sabemos que funciona naturalmente. El zinc contribuye a la función cognitiva normal. Neurolife Ledmar contiene zinc. Si es Ledmar, sabemos que funciona naturalmente. Suplemento dietario a base de polifenoles, enriquecido con hierro, vitaminas y minerales. Registro INVIMA SD2009-000278. Manténgase fuera del alcance de los niños. Este producto es un suplemento dietario, no es un medicamento y no suple una alimentación equilibrada. Puede causar hipersensibilidad. No consumir en estado de embarazo y lactancia. Suplemento dietario. Mejor quédate en casa. Llama a tu tienda o droguería de confianza y pídelo a domicilio. En Bogotá, la FM, en los 94.9. Lo que usted necesita saber, cada media hora, en la FM. 6:03 en Colombia, hasta ahora actualización de noticias aquí en la FM. El Ministerio de Salud actualizó la cifra de contagios de COVID-19 en el país. Son 77.113 casos registrados. Hay 42.828 de ellos activos. Han fallecido 2.491 personas. 31.671 se han recuperado. Y el Instituto Nacional de Salud informó que más de 58.000 casos de dengue se registran en el país, con el fallecimiento de 33 personas y otros 43 casos que están en estudio por la enfermedad. Una encuesta adelantada por FEDESarrollo evidencia el impacto que ha tenido la pandemia de la COVID-19 en materia de empleo, pues el 44.1% de las empresas en el país han tenido que reducir sus nóminas durante el mes de mayo. Vistazo rápido al mundo con el Tribunal de Apelaciones, que ha ordenado retirar los cargos por declaraciones falsas con Michael Flynn, ex asesor de seguridad nacional del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en una victoria en un caso dentro de la investigación de la supuesta injerencia rusa en las elecciones estadounidenses de 2016. Cerremos rápidamente con deportes. Los organizadores del Tour de Francia 2020